elecciones del martes pasado, del día 22. Empezamos por donde queráis, en cada sitio, como brevemente, unos minutos de cómo se desarrolló. Venga, Encarna, rompe. Bien, pues nosotros nos reunimos en un lugar que es de los inmatriculados, la iglesia de Santa Ana, en un lugar que además es transitable porque es un lugar de, digamos, de turístico, es un lugar turístico. Entonces, pues nos reunimos alrededor de 70 personas, o sea, en resumen, fue alrededor de 70 personas, desplegamos el cartel, se puso música y además fue simpático porque llamaba la atención y un compañero nuestro eligió, pues muy bien elegido, la verdad es que se eligió para el pueblo, que es del local del pueblo, de Piero, está bien, los Macarras de la Moral, de Serrat. Algunos los tuneó, resultó simpatiquísimo, la murga de los currelantes, y luego ya pues empezaron a corear lemas como no al expolio de nuestro patrimonio, los bolsillos me vació con una bendición, etcétera. Entonces, claro, ya sí que la gente expectante se agolpó un poco frente a donde estábamos reunidos, aquello es un espacio grande, y bueno, pues transcurrió la verdad que bastante, vamos, muy bien, interesante y tal. Se puso también un audio, se cortó con un pequeño audio del arzobispo, que más o menos en una homilía dijo que el tema de las inmatriculaciones pues no tenía importancia, no era absolutamente relevante. Y a continuación pues se puso la música del País de los Pitufos. Luego también se puso también un trozo de la investidura de Sánchez, con aquello de que la inmatriculación, en fin, eso ya lo sabemos, ¿no? Y ya está, acudieron medios, que de hecho hoy se hicieron eco de la noticia, y ha salido en Granada Digital, en Tercera Información, y en el Independiente de Granada, y también, bueno, en Twitter y en esos medios. Relativamente contento. Yo nunca me quedo contenta de estas cosas porque, claro, me hubiera gustado que hubiera habido muchísima más gente, pero sí, yo me puedo, vamos, creo que sí, que, en fin, nos dimos por satisfechos. Siempre nos queda un poco a la espera de que acuda más gente y se haga, porque la mayoría de las personas no sabían, de los que miraban, no sabían ni qué quería decir siquiera inmatriculación. Creo que ahí tenemos una labor. Pero bueno, yo ya he relatado un poco lo que fue ayer. Dejo a mis compañeros que sigan. Fenomenal. Gracias. José Luis, o quien quiera seguir, venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la impresión que sacamos de la concentración de ayer fue, en líneas generales, más estupenda por varios motivos. El primero, que ya había ganas de salir a la calle después de este año o este año y pico de ostracismo al que nos ha condenado la pandemia. Que además hacía falta y la verdad es que nosotros, yo que soy nuevo en los foros estos de en la ejecutiva de Recuperando y también recién llegado a la plataforma andaluza y tal. No sé, no he tenido ni oportunidad de decírselo a los compañeros todavía, pero es que estoy gratamente sorprendido de la capacidad de organización que ha habido con la premura de tiempo, porque fue decidir, empezar a organizar y todo fue rodando. O sea, yo creo que había ganas en todas partes. Entonces fue... Ha sido una experiencia estupenda y reforzado esas ganas con la noticia que salió recientemente, yo creo que la víspera de la convocatoria, el 21, de que el gobierno piensa elaborar una nueva ley de patrimonio histórico, que por los que estamos más o menos leyendo entre líneas, va a ser poco menos que un desarrollo legislativo del concordato. Así que, y las razones que esgrimen para hacer esta ley, nos parecen absolutamente inválidas, nos parece absurdas, pero que es lo que nos encontramos, con que parece como si se quisieran cobrar el haber transigido a la hora de entregar el listado, un listado a todas luces insuficiente. Total, que eso reforzó y la gente salió con ganas. Y otro aspecto positivo que experimentamos ayer fue que los transeúntes, porque todos hemos elegido lugares emblemáticos de nuestras ciudades, como no podría ser de otra manera, nosotros estuvimos en la Plaza Pateros, una plaza muy céntrica de Jerez, al pie de la Torre del Reloj, que es un monumento objeto de inmatriculación, junto, digamos que se ha incluido junto con la iglesia colindante y se ha metido en el mismo paquete, ¿no? Como pasa en otros tantos casos a lo largo en toda la geografía española. Nos sorprendió, digo, el que los transeúntes se paraban y mostraban interés por escuchar lo que estábamos diciendo altavoz en mano. O sea, que es que hay mucha desinformación. Esto es un asunto que parece molestarle a mucha gente, el que se trate. Y nos sorprendió porque nosotros no pasábamos de 30 a 35 personas, pero después se nos juntaron un grupo bastante nutrido de gente que iba paseando y se paró y se puso a escuchar. Con lo cual eso nos reforzó y el sabor de boca que nos dejó fue estupendo. Esto es lo que puedo decir.